Y al ritmo de Casey and the Sunshine Band comenzamos otro Renegados. ¿Cómo están? Bienvenidos al Renegados. Ya estamos instalados para acompañarte con la mejor música del fin de semana. 7 días pasaron volando y aquí estamos instalados para acompañarte con cultura retro pop, música para deleitar tus oídos, todo esto y mucho más, solo lo que programamos cada fin de semana en la terapia musical llamada Renegados. Un temazo Casey and the Sunshine Band que nos va a estar acompañando como cortina musical durante todo el programa. Un temazo para recordar, escucharlo una y otra vez. Lo que escuchas es Casey, I'm Your Boogeyman. A propósito, estuvimos contando un capítulo atrás, a fin de año viene Casey, una buena oportunidad para ir a revivir este y muchos éxitos de esta gran banda de los 70. Un programa lleno de sorpresas, lleno de buena música, lleno de hits, noticias, secciones habituales. Un día como hoy, mucho tenemos preparado para ustedes. Gracias por la sintonía del programa de la semana pasada. Seguimos siendo tu alternativa musical del fin de semana. Gracias por sus comentarios también. Esta semana, nuestra página de Facebook Renegado Producciones ha volado con las publicaciones. Estuvimos entregando muchos recuerdos de infancia. Ahí vamos a estar nombrando a todos los amigos que llegaron esta semana también y se unieron a nuestra página Renegado Producciones. De eso vamos a estar hablando más adelante en el programa. Así que vamos a abrir los fuegos el día de hoy con buena música. Nos vamos con un lentito, Esto es La Balada para Jane, lo que comienza a sonar. Y como siempre les digo, soy el Rene. Bienvenidos al Renegados. Esto es LA Gang. No one would ever know. Como cada fin de semana te acompañamos con los éxitos del Renegado. Ahí abrimos el programa del día de hoy con esa balada para Jane, iniciando el Renegados del día de hoy. Capítulo estreno hoy 16 de marzo, te contamos qué pasó un día como hoy. A propósito de latinos que han conquistado Hollywood, un día como hoy, pero de 1949, nace el actor productor Eric Estrada. Estadounidense de origen puertorriqueño, adquiere fama al protagonizar la serie Chips Patrulla Motorizada. Oye, qué clásico, ¿eh? Un clásico Chips Patrulla Motorizada. ¿Se acuerdan o no? Lo protagonizaba junto a Larry Wilcox. Actúa en películas como Los Nuevos Centuriones, Aeropuerto 1975. También trabajó en Propuesta Criminal Bajo Otra Bandera. Telenovelas mexicanas, también pues. Rosa Salvaje fue una de las telenovelas que él protagonizó. También Dos Mujeres, Un Camino, personaje el cual lo recordamos hasta el día de hoy. Actualmente es agente de policía de la Reserva de Idaho. Mira, terminó finalmente como agente policial. Un día de hoy recordamos al gran Eric Estrada. De marzo, capítulo estreno del Renegados. Te estamos contando qué pasó un día 16 como hoy. Este es muy especial, ¿eh? Sobre todo para mí, porque es uno de los actores cómicos que más recuerdo y más admiro. En 1926, un día como hoy, nace el actor cómico y director estadounidense Jerry Lewis, cuyo nombre real es Joseph Levitch. Con el cantante Dean Martin forman una exitosa dupla cómica que realiza 16 de las más de 50 películas en las que Lewis participa. Entre ellas, a ver si se acuerdan, ¿eh? Artistas y Modelos, Loco por Anita, trabaja en radio, televisión, music hall y cine. Produce, ojo con esto, ¿eh? Produce, dirige y hace los guiones de otras 10 cintas como El Botones. Esta es una de las que más recordamos, sin duda. Me refiero al Profesor Chiflado, La Joya de la Familia, en fin. El 2008 recibe el premio humanitario John Herschel. Muere el 20 de agosto del 2017. Hoy recordamos el nacimiento de una leyenda, de un grande del humor. Me refiero al gran Jerry Lewis. Nos vamos a la música, seguimos disfrutando de este Tu Renegados. Lo que comienza a sonar es La Boat, Sweet Dreams of Rhythm and Dancing, Sweet Dreams of Passion through the night, Sweet Dreams are taking over, Sweet Dreams of Dancing through the night. So I can make it through the night. So the music is como cada fin de semana te acompañamos en tu Renegados Hoy, capítulo estreno, disfrutando de los éxitos de los 70, de los 80 y de los 90. Somos la gran comunidad de Renegados. Hace bien recordar, no sé qué opinan ustedes, pero viajar en el tiempo te hace evocar esos sentimientos, ¿cierto? Recordar esos sonidos, esos momentos especiales que vivimos en la década de los 70, 80, 90. Bueno, eso depende de la edad que tú tengas. Nosotros traemos recuerdos para todos cada fin de semana. A propósito, ¿quién se acuerda de la serie Lobo del Aire? Yo recuerdo que en Chile por lo menos se daba en el canal 13. Era una muy buena serie donde salía este helicóptero llamado Lobo del Aire. Increíble que ahora tú ves cualquier otro helicóptero y no tenía nada de especial comparándolo con la tecnología que tenemos ahora. Pero sin duda era un espectáculo ver esta serie. ¿Se acuerdan de su protagonista? Su protagonista, Jan Michael Vincent. Bueno, esta semana se supo que este protagonista de la serie había fallecido. Esto y mucho más te lo contamos a continuación. Efectivamente, increíble, ¿eh? Mira, Jan Michael Vincent, protagonista de la serie Lobo del Aire, Airwolf, murió a los 74 años. Lo insólito es que nos enteramos recién esta semana. Según se informó, el actor habría fallecido el 10 de febrero en un hospital de Carolina del Norte, pero la noticia recién se conoció esta jornada. El intérprete murió tras sufrir un paro cardíaco. Tras su deceso, su cuerpo fue cremado sin ser sometido a autopsia. Nacido en Denver, Jan Michael Vincent inició su carrera a fines de los 60 y participó en producciones televisivas como Lassie, Gunsmoke y Bonanza. Sin embargo, su gran salto lo dio a mediados de los 80 con Lobo del Aire. Oye, una gran serie para todos los fanáticos. No sé si todos se recuerdan, pero era un... Búsquenla, por favor, búsquenla en YouTube y vean algunos capítulos muy, muy buena. Esta serie se emitió entre 1984 y 1986. Solo 2 años bastaron para que se convirtiera en uno de los grandes íconos de las series de los 80. Así que te contamos del fallecimiento del gran Jan Michael Vincent. Sigamos disfrutando de la buena música del Renegados. Lo que comienza a sonar es Kenny Loggins. Oh, Seguimos avanzando en tus renegados. Soy el Rene y te acompaño cada fin de semana por una hora y un poquito más para disfrutar de los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Si recién escuchas nuestro programa, te contamos que somos la gran comunidad de renegados que cada fin de semana, cada 7 días, hacemos esta terapia musical para nuestros oídos, para el alma, para recordar lo mejor de las épocas pasadas. 70, 80 y 90 es lo que podrás encontrar cada fin de semana en tu renegado. Recuerda seguir nuestra página Renegados Producciones. Búscanos en Facebook. Ahí siempre estamos entregando contenidos retro, cultura retro pop, para que disfrutes artistas, cartoon de los 80, dibujos animados, series de televisión. Oye, todo lo que tenga que ver con la cultura retro pop lo puedes encontrar en nuestra página. Además, este capítulo, una vez emitido, estará en formato MP3 de alta calidad para que lo escuches las veces que quieras. Oye, les tengo datos de un concierto. ¿Les suena Bon Jovi? ¿A quién no? Oye, Bon Jovi anunció un nuevo concierto para Latinoamérica, así que se abren las expectativas para todos nosotros para ver la posibilidad si llega a nuestros países. ¿Quieres saber más? No te vayas de la sintonía del Renegados. ¿Qué tal si cambiamos? A ver, cambiemos la cortina para ponernos a tono con Bon Jovi, ¿les parece? Miren, ahora sí. ¿Qué tal esto? Intro inconfundible de fondo, escuchas al gran Bon Jovi. Living on Prayer, escuchando de fondo para contarles que hay noticias de esta gran banda. Todos se preguntan, ¿vuelve a Chile? Oye, eso esperamos, ¿eh? Lo que sabemos sí es que la banda de rock volverá a nuestro país vecino del Perú. ¿Se acuerdan que hace poco les había estado contando en otro capítulo que estaría en Rock en Río? Precisamente ahora agendó una nueva fecha, promocionando su disco This House Is Not For Sale. Bon Jovi confirmó su regreso a Perú, ahora, eso sí, para el 2 de octubre. Yo ya les había contado que esta banda de rock iba a estar presentándose también en Rock en Río el próximo 29 de septiembre. Así que nueva fecha, agenda para Latinoamérica. A partir de eso es que se están abriendo las especulaciones de que podría visitar Argentina, también nuestro país Chile, y podría también agendar otros conciertos. Lo que es cierto hasta el minuto que ya estaría en Brasil y se estaría presentando en Perú el 2 de octubre. Otro dato que tengo por acá es que la banda será teloneada por Go-Go Dolls en su show agendado en el Estadio Nacional de Lima. Así que ya lo saben, una buena oportunidad para ir a ver a esta banda es ir hasta Perú, o si tienen la suerte de estar escuchando el programa en Perú, ojo que se presenta Bon Jovi el 2 de octubre. Nos vamos a ir a la música con Bon Jovi. Oye, este es un temazo, dan ganas de colocarlo desde el inicio, pero ¿qué tal si nos vamos con un lento de aquellos? Que vuelvan los lentos. Ya, muchachos, seguimos haciendo el Renegados. Esto es Bon Jovi, Never Say Goodbye. Bottles, my old friend. Remember when we Seguimos avanzando en tu Renegados. Recuerda, puedes seguir nuestra página Renegados Producciones para poder disfrutar de todas nuestras novedades, de todos nuestros contenidos, de todos nuestros programas. Los puedes revivir las veces que quieras. Este capítulo y todos los capítulos del año y del año anterior, solo tienes que seguir nuestra página Renegados, buscarlos, le haces clic en el link y luego play y a disfrutar de los grandes éxitos que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Cada fin de semana nos escriben los amigos a través de Messenger, los amigos también por WhatsApp. Cuando nos solicitan, les hacemos llegar el programa directamente a su smartphone. Oye, es el caso del José Alegría, que todas las semanas nos manda buena onda a través del WhatsApp. Para ti, José, el compadre José Alegría, para ti también. Hoy te mandamos un abrazo desde Renegados Producciones. Siempre están en la sintonía los fanáticos del Renegados. Un gran amigo también, un saludo para ti, Miguel Vázquez, que nos decía esta semana también estaba preocupado porque la semana anterior habíamos salido con la emisión en día domingo y no el día sábado. Así que me preguntaba qué había pasado y yo le comentaba que habíamos tenido un problema técnico ahí, un problema de horarios y teníamos que movernos al domingo, pero no fallábamos con nuestro capítulo de la semana. Así que le mandamos el programa directo a su teléfono y nos decía gracias, muchas gracias por estos bellos recuerdos. Estuvimos revisando la semana pasada, recuérdanos, ¿no? A Rod Stewart, estuvimos con Aja, Fito Páez. Oye, grandes éxitos en el capítulo recién pasado. Así que saludos para el gran Miguel Vázquez. Este es un estreno para nosotros, ¿eh? No creo que hayamos tocado antes algo de Josie Corona. Así que, ¿qué les parece? Probablemente por el nombre no lo diga mucho, pero cuando escuchamos este temazo, recordarán que también fue parte de su banda sonora. Nos vamos a la música, seguimos acompañándote en tus Renegados. Lo que comienza a sonar es Josie Corona, Johnny, Are You Queer? Thank you. Continuamos con tu Renegados. Tengo noticias, ¿eh? Noticias de una gran actriz. ¿Qué tal si les digo cambio de hábito? De inmediato saben de quién estamos hablando. The Ghost, A la sombra del amor. Sí, tengo noticias. El estado de salud no ha sido el mejor esta semana para la gran Whoopi Goldberg. Así que te contamos los detalles a continuación. El mundo del espectáculo estaba muy preocupado esta semana porque Whoopi Goldberg, como ella misma lo mencionó, estuvo a punto de morir por una neumonía. La actriz Whoopi Goldberg reveló hace unos días que estuvo a punto de morir, como les decía, por esta grave enfermedad. La protagonista de Cambio de Hábito es panelista recurrente del programa estadounidense The View, del que se ha ausentado por cerca ya un mes. Por eso envió un video al equipo del espacio en el que explicaba la situación por la que pasó. Dijo, sí, soy yo, aquí estoy y estoy de pie moviéndome. No tan rápido como querría, pero estoy bien y no estoy muerta. Dijo la también comediante, quien detalló que sufrió una neumonía que se extendió a los pulmones y eso provocó una gran infección en forma de septicemia. Además, agregó, estuve muy, muy cerca de dejar este mundo. Buenas noticias, no lo he dejado. Gracias por sus deseos de recuperación, por todas las cosas estupendas que la gente ha dicho, expresó. Aunque su estado de salud ha mejorado, Whoopi Goldberg todavía debe tener ciertos cuidados para volver a su vida normal. Así que te contamos del estado de salud delicado que sufrió durante esta semana la gran Whoopi Goldberg. Nos vamos a la música, seguimos haciendo tu Renegados. Lo que comienza a sonar es la banda Yes. Seguimos avanzando, ya llegando casi al final del programa. Últimos bloques para disfrutar de la música del Renegados. Tengo que hablar una noticia que no es muy feliz para los fanáticos de Blondie. Recuerdo muy bien cuando hace algunos capítulos atrás estuvimos hablando de la venida de Blondie a nuestro país. Ya se había cancelado en dos oportunidades sus conciertos. Y nuevamente hay malas noticias. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación. Para los fanáticos que ya tenían compradas sus entradas, escuchen esto. El regreso de Blondie a Chile con fechas contempladas en Santiago y Concepción fue cancelado, según informó la banda en sus redes sociales. El conjunto de Heart of Glass iba a tocar el 20 de marzo en la ciudad penquista y el 23 en el velódromo del Estadio Nacional, en el marco de la segunda jornada del festival Color Night Light. Cabe recordar que Blondie originalmente se iba a presentar el 10 de noviembre en la capital, pero el espectáculo fue propuesto para marzo, para este mes. En Concepción iban a presentarse junto a Alex and Vander, mientras que en Santiago iban a hacerlo con The Bums, Javier Amena, Frank Wild Canvas y DJ Boogie Mike. sobre la devolución del dinero. Colors informó que si las entradas se adquirieron en un punto de venta fijo, se debe ir al mismo para que se realice la devolución a partir del 22 de marzo. En caso de haberlo adquirido a través de Ticket Plus, debe solicitar la reversa del dinero mediante el mismo medio por el que se realizó la compra ingresando a su link. Oye, lamentable. Lamentable, ya nos perdimos la oportunidad de ver a Blondie. Oye, qué pena por los amigos de Concepción y también por los amigos de Santiago la suspensión de este concierto. Así que ahí te contamos, ya comenzó la devolución de las entradas. Mientras tanto, ¿qué tal si disfrutamos de algo de Blondie, les parece? Ya, nos vamos a la música. Esto es Blondie en Renegados. Love's gone behind. Último bloque del Renegado, seguimos disfrutando ahí, rescatábamos a la gran banda Blondie. Siempre acompañados de Casey and the Sunshine Band, cortina musical que nos ha acompañado durante todo el programa. Un temazo, oye, para disfrutarlo una y otra vez, mira. Como siempre lo hacemos en el último bloque del programa, vamos a saludar a todos los amigos que siempre están en la sintonía y es que están en las redes sociales compartiendo nuestras publicaciones. Esta ha sido una gran semana para nuestra página Renegados Producciones, así que si aún no sigues nuestra página, si aún no le das me gusta, te estás perdiendo unas publicaciones increíbles. Esta semana nos dedicamos a las series y también a los dibujos animados. Estuvimos compartiendo, por ejemplo, el día de hoy compartimos publicaciones para todos los de la vieja escuela, unos clásicos increíbles como la serie Atrapen al Palomo. Ahí varios amigos nos estaban comentando en las publicaciones. Patán, perro tonto, sálvame, escribió Gatillo Flores. Oye, espectacular, ¿cómo traen recuerdo estas series? ¿Eh? También estuvimos rescatando la serie Remy. ¿Quién se acuerda de Remy? Mira, qué lindos recuerdos, dijo Soledad López. Nos sentábamos a tomar once y ver nuestra serie. Qué lindo. Sí, como Marco y Heidi y Ángel. Candy también, dijo Miranda Polilla. Oye, sí, increíble, ¿ah? Te empiezas a recordar una pequeña foto, un pequeño recuerdo y empezamos a recordar todo nuestra infancia a partir de estos monitos animados. También estuvimos recordando la abeja Maya, Marco, también lo que sí me llamó la atención y aquí aún estoy muy, pero muy impresionado. Miren lo que ocurrió con la siguiente publicación. El día martes publicamos la serie Érase una vez el hombre y preguntamos, ¿la vieron? Esa fue toda la pregunta que hicimos en nuestra página. Obviamente pusimos nuestra publicación, solo compartirán los de la vieja escuela un clásico. Lo que pasó fue increíble. Mira, primero les voy a leer los comentarios. A ver, acá. ¿Cuántos recuerdos? Dijo Violeta Valenzuela Caro. Y Gilberto Farías Quiñones dijo, muy gratos recuerdos. Gracias, amigo. Oye, para eso estábamos ahí nosotros durante toda la semana pensando cómo podemos encantar a nuestros renegados. Sí, era muy buena, dijo Soledad López. También dice Mauricio Navarro Muñoz. Tengo excelentes recuerdos. Aprendí mucha historia con la serie. Además, tengo los fascículos completos. ¡Oh, maravilloso! Oye, les quiero contar algo también. ¿Eh? ¿Saben que yo tengo un disco? Pero un disco. No estoy hablando ni de un CD ni de un cassette. Un disco, un vinilo que me regalaron con uno de estos fascículos hace muchos años atrás de Érase una vez el hombre y lo guardo como un gran tesoro. También Rodrigo Negrete Gatica dijo, ¿qué recuerdos se extraña esta temática en los dibujos animados? Completamente de acuerdo contigo, Rodrigo. Te mandamos un saludo desde El Renegado. Carlos Soto dijo, me sé la canción completa. Gilberto Farías Quiñones, muy gratos recuerdos. Gracias, amigo. El Fernando Bravo, ahí sale todo lo que pasa hoy en el planeta, tal cual, qué visionarios. Gatillo Flores dijo, érase una vez un planeta triste y oscuro. Ah, puso ahí también parte de la canción. Juan Robles Cortés, qué buena era, muy buena serie. Rodrigo Tarola, cómo olvidarlo. ¿Cómo estamos, Rodrigo? Saludos. José Enrique Alegría, a propósito, mira que lo saludamos hace poquito, puso extraordinario programa. Gracias, René. Oye, qué bueno. Oye, pero lo que más me llamó la atención es lo que pasó con esta publicación. Muchas personas le dieron me gusta, pero lo que ocurrió, ¿saben cuántas veces se ha compartido en las redes sociales? O sea, solo en Facebook, ¿cuántas veces se ha compartido ya la publicación de Érase una vez el hombre? Mira, regularmente se comparten entre 20, 30, 50 veces. Mires, mientras estoy conversando con ustedes, sigue compartiéndose esta publicación. Y en este minuto, y recuerden, en este minuto, porque luego les voy a contar seguramente en el siguiente capítulo, ¿a cuánto llegó? Va compartida 2.489 veces, con un alcance de 98.000 personas. Oye, espectacular lo que pasó. Gracias por estar siempre en la sintonía del Renegados. Claramente, para un aplauso lo que ocurrió. Oye, llegamos, estamos a punto de llegar a 100.000 personas. 100.000 personas solo con una publicación. Increíble, pero obvio, lo dijimos muchas veces y lo volvemos a repetir. Lo retro está de moda. Oye, podrán pasar los tiempos, pero las cosas que tienen calidad, como estos dibujos animados, la buena música, siempre va a estar presente en el corazón de todos los fanáticos de los 70, de los 80, de los 90. Así que espectacular lo que está pasando esta semana y vamos a seguir compartiendo. Si aún no has visto ninguna de estas publicaciones, recuerda, solo tienes que seguirnos en nuestra página Renegados Producciones en Facebook. Dale me gusta, dale seguir y además compartan nuestra página. Recuerdan que estamos regalando también algunos accesorios de nuestro programa. Nos vamos a ir al último tema del día de hoy para que comencemos a cerrar el programa, pero vamos con saludo especial de inmediato también. Oye, Carlos Ulloa, hoy día estuvimos conversando justamente a propósito de este fenómeno. Ojo, lo hablamos esta mañana con Carlos, que lo que estaba pasando con esta serie y con esta publicación, cuando teníamos como un alcance de 18.000 personas, que ya me había llamado la atención. Y hasta ahora, como les decía, hasta ahora de la noche, en pocas horas vamos llegando a las 100.000. También nos contaba que su madre amada era fanática del Renegado, así que estaba muy contenta porque hace algunos capítulos atrás le habíamos regalado un tema de Cyndi Lauper que nos había solicitado y que se había emocionado mucho. Y eso es justamente lo que busco en este programa: emocionar, encantar, hacerlos viajar en el tiempo. Así que para Amada vaya la siguiente petición musical. La vamos a sorprender con un tema bien arriba para comenzar el programa. Para Carlos Ulloa, para Amada, para todos los fanáticos del Renegados, pónganse cómodos porque lo que comienza a sonar es Soul Sister. Yeah. tal como empezamos con aplausos, terminamos también el programa del día de hoy. Ya terminamos y misión cumplida. Hemos recorrido por una hora de música, de recuerdos, de noticias, de cultura retro pop que solo podrás encontrar cada fin de semana en programas como este, ¿eh? Como el Renegados. Ya es un clásico, como lo dijeron por ahí también. Es un clásico cada fin de semana sentarse a escuchar buena música o simplemente revivirlo camino a tu trabajo durante la semana. Donde quiera que estés, te pones tus audífonos y le das play y puedes disfrutar de una hora de grandes éxitos. Recuerda, puedes revivir este capítulo las veces que quieras. Una vez terminado, ya estará alojado en nuestra página Renegados Producciones para que lo compartas. Oye, háganlo correr a través de WhatsApp, háganlo correr a través de Facebook y sigamos agrandando esta gran comunidad de Renegados. Si te gustó, recomiéndanos. Nosotros felices de agrandar la gran comunidad y de llegar a más hogares, a más teléfonos, a más audífonos, a tu computadora, a tu tablet, donde quiera que estés. Ahí llegamos con el Renegado. Oye, me escriben por aquí, me dicen, ojo, que también compartieron Doctora Queen, la mujer que cura. Sí, pues es cierto, también estuvimos, esta semana la llenamos con publicaciones que tuvieron mucho éxito, ¿eh? También compartimos un afiche de la serie Los Magníficos, que también llegó, oye, a 4.500 personas alcanzó. Obviamente fue una semana de muchos recuerdos, de mucha nostalgia, así que gracias por los comentarios de la página. Espero que esta semana también estén compartiendo con nosotros y nosotros los vamos a estar mencionando en el capítulo de la próxima semana. ¿Cómo programar en el Renegados? ¿Quieres escuchar algo? ¿Quieres que te contemos de alguna serie en particular? Solo tienes que escribirnos a través de Messenger en nuestra página Renegados Producciones y nosotros hacemos el resto. Recuerda también que si quieres recibir el programa directamente a tu WhatsApp, solo nos tienes que dejar tus datos a través de Messenger y decirnos: soy XXX y me gustaría recibir el programa apenas se emita, y nos dejas tu número de teléfono y nosotros hacemos el resto. Oye, Carlos Ulloa también nos dejó su número de teléfono esta semana y dijo para que me llegue directo a mi teléfono. Así que es así como esta semana ya comienzas a disfrutar de este servicio, Carlos. Llegará directo a tu teléfono para que lo escuches las veces que quieras y obviamente lo compartas con todos tus amigos. Gran revisión de éxitos el día de hoy. Pasamos, hoy escuchamos cuánto, a Bon Jovi, abrimos con LA Guns, Blondie, Soul Sister, cerramos el programa, Kenny Loggins, ¿eh? Un temazo. Oye, a propósito, el Patricio, fanático de Kenny Loggins, ojalá estés escuchando el programa también, porque siempre en capítulos anteriores lo estaba programando. Ya, muchachos, por mi parte les digo, como siempre, soy el René, los espero la próxima semana a eso de las 21 horas prácticamente, y de ahí durante toda la semana en cada reproducción que ustedes lleven a su teléfono. Los espero la próxima semana para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan buena semana, gracias por la sintonía, misión cumplida, nos vemos, chao, chao.